gatos se nos van así, pero los ojos arriba del agua tienen que estar cerrados. Y abajo del agua pueden estar abiertos.